Because you love plastic. Because you love anything. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Vientos, pandilla, pues ya estamos nuevamente en Rockabilly Vintage. Corría la década de los 80s y dos jóvenes músicos Fernando y Jordi fueron los encargados de crear esta gran banda que son los Gatos Locos, inspirados en los Stray Cats de los años 80 también. Pues ahí se juntaron estos dos tipos, conocidos por todos nosotros, y interpretaron una rola que se llamó Noche y Día. Mi nombre es Tom Con y este es el especial dedicado a los Gatos Locos de España. Estás en Radio Ciudad Plástica, nos vamos con otra rola, no sin antes mencionar que tenemos invitado especial, agradecer a nuestro amigo Eduardo Marmolejo, director de esta radio, por abrirnos este espacio, y a nuestro amigo Fernando Lavado desde España, que nos mandó todo este material. Vamos a conocer esta banda, vamos a conocer su trayectoria, sus rolas, los personajes que participaron con ellos para poder realizar este proyecto que se llama Los Gatos Locos. Y nos vamos a ir con una rola más, esta rola que se llama Buscando la Luz. Estás en Radio Ciudad Plástica, no le cambien, pandilla, va a estar muy divertido este programa. Y nos vamos con esta rola, Buscando la Luz, a cargo de nuestro amigo Fernando Lavado de Los Gatos Locos. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Plástica, tu ciudad en internet. Bien, entonces, pandilla, pues ahí quedó otra rola más de nuestros amigos los Gatos Locos de España. Y ya tenemos aquí en cabina a nuestro amiguísimo hermano Luis Frenetic. ¿Cómo estás, hermano? Ya aquí con el especial de los Gatos Locos. Así es, otro especial más. Buenas noches, yo soy Luis Frenetic. Y bueno, tenemos el gusto de tener una invitada, ¿no? Especial desde muy lejos, ¿no, Tom? Sí, hermano, precisamente ella dice que no no quería entrar a la cabina, pero... Pero al ratito le vamos a meter ¿cómo presión. ¿Cómo no? Le vamos a meter presión y vamos a hacerla hablar por sí, acá. Sí, que diga algo acerca de su país. Para adelantar, bueno, pues es de Brasil, ¿verdad? Así es, hermano. Es nuestra amiga Fátima, directamente desde Belo Horizonte, Brasil. Al ratito vamos a platicar con ella. Le vamos a dar micrófono, aunque está asustada y ya quiere echarse a correr, pero no la vamos a dejar. Pues estamos con un especial, hermano. Con sí. Un especial dedicado a nuestro amigo Fernando Lavado. Y pues ya les mencionábamos un poquito de lo que es esta banda. Empezaron a complementar ya el grupo después de juntarse Jordi y el buen Fernando Lavado. Complementan la agrupación a Jordi en el contrabajo, Germán, que estaba en las guitarras, Bernardo en la guitarra y Fernando Lavado en la voz y en la guitarra, hermano. ¿Cómo ves que después de un rato de grabar algunas maquetas, un amigo cercano a ellos les ofrece la suma de 6,000 pesetas por grabarles el primer material en una disquera independiente? 6,000 pesetas, ¿cómo cuánto será 6,000 pesetas? No tengo idea, hermano, porque ves que antes en España se manejaban las pesetas y ciertas partes Europa era el euro, pero ya se invadió el euro todo Europa y ya solo es una moneda. Entonces, definitivamente podemos investigar, al rato les vamos a decir cuántas pesetas estaríamos hablando, de 6,000. Y pues bueno, después firman con la compañía Gaza, que era una multinacional, y compran el proyecto por 20,000 pesetas, el cual se vendería con 15,000 copias en tiempo récord, lo cual Fernando Lavado no imaginaba que causara tanto auge este material, hermano. Bueno, pues datos muy importantes de sus inicios, ¿no, Tom? Claro que sí, tenemos aquí toda la biografía que nos envió nuestro amigo Fernando Lavado. Y al ratito vamos a mencionarles todos esos datos curiosos de cómo es que ya dijimos cómo se crearon los Gatos, qué hicieron, cómo despuntaron, tuvieron altas y bajas. Y con esas altas, una de las rolas, Cadillac, ¿te parece si la escuchamos? Ya estás. Ok, vámonos con esa rola. Al ratito vamos a regresar a mencionar todos los proyectos que vienen de Pachuca, los proyectos de Rockabilly Vintage. Y esto es un especial, Los Gatos Locos. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. We'll be right back. ya regresamos con este especial de los gatos locos y hoy con un horario más temprano, ¿no, Tom? Sí, hermano, pues por ahí les avisamos prudentemente a toda la pandilla que se disponía a escuchar el programa normalmente a las 8, pues ya les avisamos que iniciábamos a las 19 horas México con este especial de los gatos locos. Tenemos más datos, hermano, más datos acá con los gatos locos. Y pues bueno, después de superar las 20.000 copias vendidas con este proyecto que les proyectara Gaza, pues ellos deciden grabar otro material, hermano, otro material que se llamará No esperes al sábado. El título segundo que daría un empujón más a este gran grupo. Y pues vamos a escuchar algo, ¿no? Algo de este disco, hermano, o algo de lo nuevo. Vamos con algo de lo nuevo. Algo de lo nuevo se llama California Sun. Y al ratito venimos a hablar más de esta banda. ¿Te late? Ya estás. Plástica. Tu ciudad en internet. Nos vemos en el infierno. Un buen lugar. Pues ahí estuvo California Sun, una rola original de los Ramones, ¿verdad, Tom? Así es, hermano, con este gran cover, muy bueno, ¿no? muy así como que muy coqueta la interpretación de Fernando Lavado al estilo Gatos Locos con este cover de Los Ramones. Sí, una versión que no cambia mucho, ¿verdad? Para mí, bueno, suena muy parecida. Así es, hermano, sí, muy excelente la interpretación de nuestro amigo Fernando Lavado al mando de Los Gatos Locos. Y pues bueno, ya con la redacción que les estamos compartiendo hace un rato, pues esta banda, después de esta gran proyección que tuvieron con Gaza, pues tiene tanto auge la banda, hermano, que pues no todos los componentes de ella están dispuestos a seguir con este proyecto y deciden darse un break. La banda se deshace y después Fernando Lavado, encaminado ya con su proyecto, decide buscar, o más bien invitar a colaborar en Gatos Locos Juan Carlos Veana y Julio Cano. Me parece que, si no estoy equivocado con el nombre, Juan Carlos Veana también hace equipo con Lauren Jordan de Los Inoportunos. Y si estoy equivocado, ahorita me lo corrigen o les corrijo la información. Después de deciden sacar un nuevo disco que se llama Una Vez Más. Y este disco es en 1989, pero es un estilo más pop rock, como precisamente ayer lo platicábamos, hermano, ¿no? Tiene unas rolas más al estilo, no sé, como que más, sí, más poperón y más, sí, más sutil, ¿no? Con la escena rocker en España, y pues definitivamente logran entrar a un público más amplio. Sí, fíjate que un estilo parecido a los Fresones Rebeldes, también de España, que bueno, son una banda muy muy parecida, ¿no? En algunas rolas, porque bueno, los Gatos Locos son, bueno, muy conocidos en la escena rockabilly mundial, pero por hacer rockabilly, ¿no? Exactamente, aunque variaron un poquito ahí con el ritmo pop rock, pero sí. Al ratito les vamos a compartir más información en qué año regresan y a base de un músico que se les une. Y bueno, no nos vamos a adelantar, la verdad es que esta información está muy chida y vamos a platicarles con quién hicieron Terna y todo esto. Mientras, nos vamos con rola o tenemos mensajes, hermano, porque la pandilla por acá, como siempre, ya se está reportando en el Facebook. Ya estás, bueno, pues vamos a escuchar otra rola. Bien, entonces nos vamos a ir con esta rola que se llama Corro Hacia Ti, a cargo de Los Gatos Locos. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Un día y otro más, corriendo siempre tras de ti. Quererte ya no basta, el vernos te da igual, y encima juegas a mentir. No soy tan especial, tampoco estás loca por mí. Tus ojos ya no engañan, tu cuerpo no es mi hogar, pero yo corro tras. De huracán, corro hacia ti, y aunque no quieras, Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Ya regresamos y estábamos un poco distraídos, ¿no? Por estar platicando aquí con nuestra amiga Fátima, que ha recorrido mucho más que nosotros nuestro propio país, ¿no, Tom? Sí, definitivamente tienes toda la razón, hermano. Pues ya, Fátima, al ratito la vamos a presionar ahí con algunas preguntas. No, no es cierto, la verdad es que... fíjate que... Compártenos, hermano, que estabas platicando con ella hace un par de meses, si no es que un año más o menos, y prometió que venía y ahora la tenemos en cabina, hermano. Sí, fíjate que tengo que ser muy sincero al respecto y bueno, contar un poco esta historia, ¿no? Hace ya más, un poco más de un año, ¿verdad? Ya empezamos a platicar por Facebook y y después por WhatsApp y ya así nos hicimos amigos, ¿no? Ella prometía venir a México, cosa que yo no le creía, la verdad. Pero la gran sorpresa y bueno, y grata también a la vez que sí vino y está con nosotros el día de hoy. Bien, entonces, hermano, sí, y cabe mencionar que la dejaste abandonada en la central y me mandaste no, a mí a recogerla. Es que yo tengo mucho trabajo, men. No, la verdad es que gustosamente fui a recibirla a la central de aquí de al aeropuerto de Pachuca, hermano. Sí, nuestro aeropuerto internacional, ¿no? No, la verdad es que es un gusto. Bueno, pero vamos a decirle a Fátima que nos salude, ¿no? Sí, sí, vamos a saludarla de una vez antes de que otra cosa ocurra. Vamos a preguntarle: hola, Fátima, ¿cómo estás? ¿Puedes decir algunas palabras para nuestro público en todo el mundo que nos escucha ahora? ¿En portugués o en español? Como tú gustes. Antes que nada, gracias por estar acá con nosotros. Es un placer para nosotros y para todo el equipo de Rockabilly Vintage. ¿Cómo estás? Platícanos, ¿cómo es la estancia en México? Gracias a ustedes. A mí es un gran placer estar aquí. A mí México es el mejor país del mundo y después Brasil. Claro. Sí. Un gran gusto estar aquí, conocer ustedes y estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Fátima. Hiciste realidad su sueño de Luis, que vinieras, que sí, vinieras a visitar. No, pues es algo de, no sé, de mucho valor, ¿no? Tiene un pues un valor, ¿no? Especial que una amiga, bueno, pues nos visite, ¿no? Desde tan lejos. Claro, y prueba clave que pues en realidad las fronteras no existen, ¿no? Nos conocemos sí, por redes y también sociales, qué chido escuchar de una persona extranjera, bueno, que pues nuestro país es muy muy bonito, ¿no? Sí, sí, por ahí lo que yo le dije de claro no fue muy atinado, al contrario, la respuesta correcta era la que nos dio nuestro director de radio, Lalo Marmolejo. Muchas gracias por poner en ese plano al país de México, pero Brasil definitivamente debe ser hermoso también. Y pues bueno, ¿qué hacemos, hermano? Al ratito más le vamos a... Sí, al rato que nos platique un poco de allá, de su ciudad, de Belo Horizonte y... Bueno, Brasil, ¿no? Vientos, pues ahí estuvo el saludo. Bueno, las palabras que nos compartió nuestra amiga Fátima. Gracias por estar aquí, bienvenida. Y nos vamos con más rola, hermano. No sin antes compartirles que en 1991 Cruce de Caminos alcanza el número uno de ventas en Madrid, España, alcanzando así el disco de oro para los Gatos Locos. 1991 Cruce de Caminos, esta rola se llama así. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Thank you. como al enemigo. Ella me hizo enloquecer. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bien, entonces, pandilla, pues ahí quedó esa gran rola de Cruce de Caminos, con la que se consolidara esta gran banda en así adquirir el disco de oro de nuestro amigo Fernando Lavado. Pero desafortunadamente, después del 1992, llega al final de la carrera con la compañía Gaza, no la banda. Concluye el contrato con Gaza, pero pues los tenían en la mira ahí varias compañías multinacionales, como era Polygram. Le ofrece un jugoso contrato de 8 millones de pesetas para la grabación y viajes en primera clase y todo así súper chido para esto, pero sorpresa, pues la empresa cambió de directiva y todo se vino abajo en este año, desafortunadamente para los Gatos Locos, y sacan un disco que se llamaría O Te Quedas O Te Vas, y ellos narran que pues la situación iba muy acorde al nombre, pues banda y compañía no estaban en su mejor apogeo y pues decidieron separarse. Grabaron 3 días, 9, 10 y 11 de marzo de 1994, y fue así como se acabó la relación con Polygram, con un directo de Los Gatos, y acabaría siendo una posible separación de Los Gatos Locos en 1994, hermano, con esta compañía de Polygram. Bueno, 1994, estaba yo muy chico, la verdad. Sí, hermano. Pero aquí viene lo emocionante. Después de 1994, empiezan a hacer Terna con uno de los grandes de la escena Psychobilly en España, porque hicieron Psychobilly, hicieron Rockabilly y un poquito de Hillbilly. Bueno, al ratito les vamos a decir quiénes eran, porque no me quiero adelantar. Nos vamos con otra rola. Sí, fíjate que ya quería llegar a ese punto, pero bueno, vamos a escuchar otra rola y seguimos comentando. Claro que sí, hermano, al ratito que ya estemos más en ambiente con estos mensajes que ya nos están mandando aquí en Facebook, nos vamos a ir con otra rola de Los Gatos Locos, a cargo de nuestro amigo Fernando Lavado. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ayer por la mañana tomé una decisión, comprándome un billete para decirte adiós. Tarde o temprano tenía que pasar. No quiero volver a verte jamás. No quiero saber de ti nada más. Solo quiero verte muy lejos. una convicción. Disfrutar de la vida, una determinación. Es lo que quiero hacer y lo conseguiré. No quiero volver a verte jamás. No quiero saber de ti nada más. Solo quiero verte muy lejos de mí. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Es el principio de un largo adiós. Ayer por la mañana tomé una decisión, comprándome un billete para decirte adiós. Tarde o temprano tenía que pasar. No quiero volver a verte jamás. No quiero saber de ti nada más. Solo quiero verte muy lejos. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No quiero volver a verte jamás. No quiero saber de ti nada más. Solo quiero verte muy lejos de mí. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Convidamos a escutar Rockabilly Vintage às segundas, 8 horas da noite, por www.radiociudadeplastica.com. Vintage! Hey, hey. ¿Qué tal, Tom? No, no, no, evidentemente un excelente portugués. Sí, fíjate que hemos tenido muchos saludos de distintos idiomas, pero nunca en portugués. Pero como nosotros sí sabemos portugués, sí lo entendimos, ¿verdad? ¿Qué sí, dijo Tom? Sí, definitivamente. Sabemos el portugués al 100, hermano, hablamos al 100. No, exacto. Yo no hablo nada de portugués. Tú tampoco, no sé. No, pero sí sabemos qué dijo. Bueno, y dijo que los invita a escuchar Rockabilly Vintage todos los lunes, 8 p.m. por radiociudadplastica.com. Bien, entonces, ese fue el gran saludo de nuestra amiga Fátima. Muchas gracias, Fátima. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Y recuerden, pandilla, que este es un especial dedicado a los gatos locos de España. Con nuestro amigo Fernando Lavado. Y nos vamos a ir con más información, hermano. Nos vamos con Rola. O pasamos algunos saludos de los que ya están por acá en Facebook. Pues si ya tienes ahí alguien que está en línea, pues manda saludos. O quieres pasar al siguiente tema, al siguiente punto de la banda. Pues, ¿te parece si vamos a hablar de este tema? Porque sí tengo varios mensajes en Facebook, pero están todos así como que uno por acá, otro por allá, y necesito ordenarlos un poquito. Vamos a hablar un poquito de lo que pasó después de este gran tema que escuchamos de Fernando Lavado. Vamos a compartirles lo que sucede cuando dan por finalizada la banda. Contactan nada más y nada menos que... ¿A quién crees? Pues comenta. Nos contactan a esta chica que es Reyes Torío, ex Dinamita para los Pollos de Barcelona, ¿no? Órale, pues fíjate que esa sí es noticia y esa sí no me la sabía, ¿eh? Esta chica que le hiciera coro al vocalista principal de Dinamita para los Pollos. Bueno, es Dinamita para los Pollos. Así es, Dinamita para los Pollos. Igual es una banda muy retro y también que va muy ad hoc con los Fresones Rebeldes y también, bueno, los Gatos Locos, que son casi de la misma época, ¿eh? Definitivamente, así es. Es y hacen rolas muy parecidas al estilo y época. Sí, hermano, precisamente así es. Ella es la responsable de que Gatos Locos continuaran adelante, ofreciendo un contrato y la grabación de un disco, pero con la condición de que el proyecto no fuera con el nombre de Fernando Lavado, sino Gatos Locos, y lo graba bajo su sello discográfico, que es Aleluya Records. Esta chica que se llama Reyes Torío, de Aleluya Records, les produce el material que despuntaría ahí con nuestro amigo Fernando Lavado, hermano. Después de 3 años, de 1997, pues 3 años se la pasaron sin hacer ruido. En 1997 llegan con nuevo disco y los Gatos Locos tuvieron en varias ocasiones unos teloneros llamados Los Inoportunos, hermano. Así es, banda que también ya tuvimos aquí y escuchamos, bueno, escuchamos un especial hace muy poco, ¿verdad, Tom? Bueno, a ver, Tom, tú que eres y estás muy muy adentrado acerca de esto de los Gatos Locos, ¿quién es el miembro de los Gatos Locos que vino hace poco a México? El miembro de los Gatos Locos que vino hace poco a México, esa información no la tengo ahorita, hermano. Pues verás, los Gatos Locos han pasado aproximadamente 10 miembros desde la formación de Gatos Locos con Jordi y Fernando. ¿Tú tienes esa información de quién visitó el país? No, por eso te pregunté. No, hermano, no tengo, bueno, la información ahora mismo. Sí, bueno, sí recuerdo que hace poco vino a un festival un miembro de los Gatos Locos y estuvo por acá en el DF, pero no recuerdo bien quién es. Ahorita vamos a checar y ya les comentamos, ¿verdad? Lo comentaba a manera de información porque es el único de los Gatos Locos que ha estado en México. Los Gatos Locos nunca han tocado en México. Oh, excelente, hermano, fíjate que sí, esa información no la tengo. Ahorita la investigamos de inmediato para darles información concreta a toda la pandilla que nos escucha. Entonces, los Gatos Locos no han venido como tal a México. Y, pues bueno, retomando el tema de los Inoportunos, hermano, pues el líder de Inoportunos se monta a la alineación de los Gatos Locos y llega a ayudarle, pues, con este proyecto al buen Fernando Lavado. Estamos hablando de Lauren Jordan, que lidera todavía a los Inoportunos, y pues llega así a meterle nuevamente a los Gatos Locos el estilo country rock and roll y rockabilly, que además añade un sonido imprescindible del contrabajo a cargo de nuestro amigo Manolo Germán. Y dice nuestro amigo Fernando Lavado: 3 hombres, 3 músicos, un grupo, vuelven a hacer ruido con nuevos discos como nunca. Nos vamos con otra rola de esta banda, hermano, ¿te parece bien? Ya está, sí, vamos a seguir comentando más tarde. Bien, entonces nos vamos a ir con esta rola que va acorde a lo ya explicado de esta banda, y yo creo que sí va muy de acuerdo a los Gatos Locos y toda la trayectoria que llevan. Pues esta rola se llama Sin Parar, a cargo de nuestro amigo Fernando Lavado, al mando de los Gatos Locos. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. De entender que el tiempo no pase más, tú también lo entenderás. Disfrutar mi tiempo. que es madrugar. Solo quiero disfrutar. Espero llegar a piel. Creo que lo conseguiré. Disfrutar mi tiempo. La noche es lo que siento. Divertirme siempre sin parar. No dejar escapar esa oportunidad. Que el reloj y el tiempo paren ya. Yo no quiero caminar. Nadie me podrá comprar. Tengo que dejar salir que hay en mí. Disfrutar mi tiempo. La noche es lo que siento. Divertirme siempre sin parar. Disfrutar mi tiempo. La noche es lo que siento. Divertirme siempre sin parar. El primero y el segundo. Tu ciudad en internet. Estamos de vuelta en Rockabilly Vintage y con este especial chido de Los Gatos Locos de España. Y bueno, pues por aquí leyendo una entrevista de pues ya hace algunos años a Lavado, bueno, pues le preguntaron Tom que cuál es el secreto para continuar en la brecha después de tantos años. Le preguntaron cuál es el secreto para continuar después de tantos años. Pues no sé qué haya contestado él, hermano, porque yo no estaba ahí, pero sí te puedo decir cómo es que él le hubiera manipulado esa pregunta. Fíjate que lo que contestó que es la ilusión por su profesión. Sin ella no vamos a ningún lado porque estamos pasando una mala época. Bien, entonces es excelente esa respuesta que él da a la prensa, ¿no? Así es, esta respuesta fue en años donde pues la banda pasaba una mala racha, ¿no? Como todas las bandas tienen crisis. Y bueno, pues así contestó Lavado en aquellos años. Sí, me imagino que debía haber sido en el tiempo de esto de las disqueras, cuando están con Gaza, se termina el contrato, después entran con Polygram y terminan haciéndoles una jugada por ahí no tanto adecuada para esta banda, ¿no, hermano? Y redactan por ahí también en la biografía de Los Gatos Locos que pues después de tocar para 40,000 venían tocando para 400 y que realmente esos fans fieles eran los que valían la pena. Sí, fíjate que también menciona que bueno, en sus inicios pues había grabaciones pues muy grandes, por así decirlo, y también mucho dinero, ¿no?, de por medio, cosa que después en el trayecto pues de esta banda pues va cambiando, ¿no? Pero al final de cuentas prevalece la banda y es lo chido. Sí, definitivamente una excelente banda. Desde mi punto de vista, en la opinión de un servidor, es una banda excelente, magnífica, que hicieran terna con otra banda igual de maravillosa como son los Inoportunos, con Lauren Jordan. Y pues bueno, ellos siempre hicieron terlas, ¿no, hermano? Estuvieron por ahí colaborando uno con el otro. En 2004, los Inoportunos deciden darse un break, anuncian la retirada de la banda de los escenarios. Sin embargo, no, anuncian un regreso, pero para los años entrantes, pues Fernando Lavado figuraría con los Inoportunos y Lauren Jordan figura con los Gatos Locos. Así es, bueno, pues también por ahí los Gatos Locos reconocen que, bueno, una manera de llegar, bueno, los últimos años a la gente son las redes sociales. Cosa que, bueno, yo por lo menos estoy totalmente de acuerdo, porque creo que es lo que manejan actualmente todas las bandas, si no es que la mayoría, ¿verdad? Creo que las redes sociales predominan más que las páginas web, me atrevo a decirlo. Sí, definitivamente son una gran herramienta y lo puedo decir en toda la sección de la palabra. Pues tenemos de este lado a nuestro amigo Jairo Muñoz, hermano, que él está en... Que me corrija si estoy mal, pues pusimos sus rolas hace un rato ya y me parece que están en Brasil o están en Chile. En alguno de esos dos países está Jairo Muñoz. Hermano, por favor, escríbenos. Dice nuestro hermano, hola Tom, dice, ya estoy conectado. Qué bueno que pusieron Dinamita para los Pollos, pues me gusta mucho esa banda. Aunque es solo fondo musical, él le gusta mucho Dinamita para los Pollos. Vamos a tener más rolas de Dinamita para los Pollos. Bueno, esa rola que pusimos es la más sonada, ¿verdad?, de esta banda. Claro que sí, hermano. Tenemos más saludos. Tenemos también de este lado al contrabajista de la Pussy Dolls. Es Alonso Durán. Dice, saludos, pandilla. Dice, saludos, banda. Ya les estaremos mandando material de la Pussy Dolls para un programa igual especial, así como el de los Gatos Locos, hermano. Claro que sí. Aquí vamos a poner todas sus rolas igual y hacer un programa chido, ¿no? Tenemos bastantes saludos de la pandilla que está por acá mandando mensajes. Otros chicos dicen, wow, excelente voz de nuestra amiga brasileira. Ya están mandando por acá los saludos a nuestra amiga Fátima. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, nos vamos con Rola, hermano. Nos vamos a hablar un poquito más de lo que es Inoportuno. Gatos Locos, hermano. Sí, pues, con eso de que son dos bandas. Así tienen mucho que ver, ¿no? Entre sí. Bueno, pues vamos con otra rola. Bien, entonces nos vamos con otra rola de los Gatos Locos y esta rola se llama Ni una lágrima caerá por ti, a cargo de Gatos Locos. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. A veces pienso que aún te quiero, que para mí no existe nada más, y aún espero poder encontrarte en cualquier lugar. Siempre me asedia tu recuerdo y con él no hago más que soñar. Mi ilusión perece al despertarme, porque tú no estás. Y ahora escribo lo que siento para hacértelo llegar, porque temo y desespero si me has llegado a olvidar. Llegado a olvidar, mas como dije. oficial de Gatos Locos de España. Y bueno, pues un artículo por aquí que encontré, dicen que los Gatos Locos de España son los Stray Cats españoles. ¿Cómo ves? Sí, hermano, definitivamente así es como se etiquetaban ellos mismos, Jordi y Fernando Lavado, que decían que ellos podían ser los Stray Cats españoles. Y pues no salieron muy tarde, hermano, después de que estuvieran en el auge ahí el buen Brian Setzer y su pandilla, pues ya los Gatos Locos ya estaban haciendo ruido del lado español, ¿no es así? Sí, pues ya llevan bastantes años pues tocando, y pues con quién no han alternado también, ¿no? Sí, definitivamente tienen toda una lista de personajes con los que han compartido escenario. Y pues bueno, para el 2004, hermano, pues definitivamente a lo que platicábamos de los Inoportunos, que se dieron la pauta de descansar. Y ese año también fue grande para Fernando Lavado, pues tendría su primer hijo, al cual le pondría el nombre de Brian, como Brian Setzer de los Stray Cats. Órale, Brian Setzer. Y sí. se darían una pauta para descansar un rato, y algunos seguirían proyectos, otros se dedicarían a lo que es, así como lo redactan ellos, a labores de trabajo y demás, otras actividades fuera de la música. Ya está. Bueno, antes de seguir con otra rola, ¿qué te parece si le preguntamos a nuestra amiga Fátima? Bueno, que nos diga algo acerca de Brasil, ¿no? Para que la pandilla que nos escucha, pues a ver si algún día se animan a ir a Brasil, ¿no? Bien, entonces, queremos escuchar qué nos puede compartir de este hermosísimo país que es Brasil y su ciudad Belo Horizonte. Buenas noches a todos. Entonces, ahora Brasil es verano, hace mucho calor, y ¿qué puedo decir más? Casi en ese año Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Brasil es un país muy hermoso, muy grande, muy largo. Tenemos la selva amazónica, tenemos lindas playas, un gran litoral, tenemos un sur muy lindo, las cascadas de Iguazú que compartimos con Argentina. Y mi ciudad, Belo Horizonte, hay mucho rockabilly, y también Curitiba, el sur de Brasil, también hay mucho rockabilly. Y allá los esperamos. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está la información de nuestra amiga Fátima, para que se animen a ir a Brasil. Por último, bueno, antes de despedirnos, bueno, todavía falta mucho tiempo, pero ¿nos puedes decir qué opinas de la Copa del Mundo que se jugó en Brasil? Bueno, a nosotros no estuve muy bien, que Alemania 7-1 en Belo Horizonte, en mi ciudad, pero sí, estuve muy bien. A México, me fui por México, claro, y por Brasil también, pero, y también por Alemania, que a nosotros argentinos, nuestros rivales, al fin por Alemania, sí, y muchos protestos por el Mundial, que el gobierno gastó mucho dinero construyendo estadios y todo, pero estuve bien. Eso, así es. Un proyecto, digamos, que dentro de lo que cabe, malo, pues aceptable, ¿no? El concepto del Mundial ahí en Brasil. Sí, pues yo lo vi desde acá. Pero estaba mensajeando en aquel entonces con Fátima, ella allá en Brasil, y me mandaba las fotos allá de cómo estaba pues toda esta fiesta grande del fútbol, ¿sí o no, Fátima? Sí, había una gran fiesta, pero también había mucha dificultad porque la gente estaba sin casa, la gente tenía mucha hambre, la gente, los niños sin escuela, y el gobierno destruyendo las casas para construir estadios y todo eso. Y estuve muy malo. Y así um lado positivo, um lado negativo, assim é, né? A ver o que passa esse ano nos Jogos Olímpicos. Sí, pues ya lo veíamos en las noticias, ¿no? Muchas protestas por esta razón. Y bueno, qué, qué chido que nos lo comenta, ¿no? Una persona que lo vivió allá. Y bueno, pues en carne propia, ¿no, Tom? Claro que sí, hermano. Pues bueno, nuevamente agradecerle a Fátima que está con nosotros en cabina. Y muchas gracias, Fátima. Vamos a leer unos mensajes que dice nuestro amigo Ricardo Hidalgo. Dice, un saludo para la chica brasileña. Brasileña, él pone brasileña, él escribe normal. Nuestro amigo Francis Mercury, hermano, él es contrabajista de una banda de Adelaide, Australia, y dice, muchas gracias, aprecio el, es que está en inglés, aprecio el proyecto que hacen, y dice también, que le gusta el show de radio, y que espera que su banda ya esté en lista, atentamente, Frank. Ya está, claro que sí, están lista y bueno, pues pronto vamos a pasar muchas rolas de otras bandas también, ¿verdad? Que están ahí pendientes. Y pues sí, eso está en inglés, nosotros nada más hablamos en español y portugués. ¿No? Así es, hermano. Pues bueno, ya nos vamos con más saludos por acá. Tenemos a nuestro amigo igual, a Alberto Giovanni. Alberto Giovanni, él está en la ciudad de Pachuca. Le mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Y... dice John Leopard, dice, si estuviéramos cerca me pongo con mi acústico Martin. Ah, ok, vamos a platicar eso. Dice que él tiene un proyecto acústico o algo así. Te mandamos un saludo, mi amigo John Leopard. Vámonos con rola, hermano, o tienes mensajes ahí en pues ese pues vamos Facebook. A escuchar otra rola de Los Gatos Locos y regresamos con mensajes. Y entonces, esta rola es algo de lo nuevo, del disco llamado... oh, Dios, ¿cómo se llama ese disco? Se me olvidó el nombre, hermano. Aquí lo tengo a la mano. Este disco, nuevo material, se llama Una Noche con Mis Héroes. Se llama el nuevo material de Los Gatos Locos. Esta rola es del nuevo disco. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Every kiss rings a thrill, and I know that it will. As long as I have you, let's feel of the future, forget the past. You're not my first love, but you're my last. Take the love that I bring, that I have everything. As long as I have you, let's think of the future, forget the past. You're not my first love, but you're my last. Take the love that I bring, that I have everything. As long as I have you, as long. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estamos de vuelta y fíjate, Tom, que antes de que se nos olvide, vamos a dar un adelanto de lo que será la sesión fotográfica con temática pin-up y rockabilly. ¿No, sí, no, Tom? Así es, hermano. Esa sesión fotográfica, la segunda sesión que se llevará a cabo a cargo de Rockabilly Vintage Folks Makeup con nuestra amiga Naís. También está nuestro amigo Renato Lascano, anteriormente con su empresa Cela, no sé qué venga a presentarnos ahora. Y tenemos también el fotógrafo oficial, que tú debes tener el nombre. Sí, que tiene un proyecto por ahí en Facebook, que lo pueden encontrar como Enoch. Bueno, este fotógrafo, por lo poco o mucho que sé, pues es muy bueno, ¿no? Y ha ganado concursos y por ahí va a estar tirando unas fotos profesionales con chicas, bueno, pues también bien, bien chidas, ¿no? Así como fue en la sesión pasada. Claro que sí, les vamos a estar compartiendo en la convocatoria de la segunda sesión, vamos a compartir de cómo es que se vivió la primera sesión de con temática pin-up, la primera sesión de fotos en Retro 58, este dinner que está en las orillas de la ciudad, y les vamos a hacer la invitación a todas las chicas y también agradecer todo el apoyo incondicional que nos ofrece Iris Chávez, hermano. Pues. Sí, también nuestra amiga Iris, que pues por ahí nos está apoyando con la logística, ¿no? De este... pues esta sesión fotográfica, y bueno, también cabe señalar que la sesión fotográfica va a ser en un bar que está ubicado aquí en la zona plateada en Pachuca Hidalgo, que se llama Rata Roja. Ahí va a ser, vamos a llevar algunas motos y autos, ¿no? Estilo, que van, bueno, con el estilo. Bien, pues hermano, pues ahí tenemos la participación de toda esta gente. También no podemos olvidar al club de motociclistas, que se dará cita en este lugar y prestarán sus monstruos ahí con sus choppers y todo esto para llevar a cabo la sesión, nuestros amigos de Dragones MC Pachuca, y pues estarán ahí llevando esas naves, ¿no, hermano? Así es, bueno, pues ya está, todo está confirmado, es el 3 de marzo y pronto va a salir la convocatoria para todos aquellos muchachos y muchachonas que se quieran ir a tomar fotos chidas. Bueno, pues ahí va, pronto va a estar disponible la información. Claro, a más tardar en unos, ¿qué te parece? 2-3 días estaremos mandando una invitación, pues crearemos un evento ahí en redes sociales para que toda la pandilla se entere y pues vayan a compartir este proyecto que es... Sí, igual, al igual que pues chicos que no van a participar en las fotos, bueno, y si quieren ir a tomarse fotos con las chicas, que la verdad, bueno, pues suelen estar muy guapas, bueno, pues pueden ir, ¿no? Claro que sí, regularmente tú, lo que más te gusta de todo este proyecto es revisar el correo cuando no. Envían sus fotos, hermano. Pues es una parte chida de este trabajo, ¿no? Sí, definitivamente es algo que se tiene que hacer, checar todo lo que mandan las chicas para así hacer una selección. Y pues le vamos a dejar la selección a nuestro, yo decía, a nuestro amigo Eduardo Marmolejo, pero no, mejor no, le vamos a dejar que... No digas eso. Le vamos a dejar que escoja las motos en donde se van a fotografiar. Sí, las sí. Bien, pues entonces, está. Ahí está. Pues vámonos con otra rola de lo nuevo, hermano, o nos vamos a más información. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a escuchar otra rola. Bien, entonces nos vamos a nuestra rola que se llama Boom Boom a cargo de Fernando Lavado. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Nos vemos en el infierno. Un buen lugar. Boom, boom, boom, boom. I'm gonna shut you right down. Grab your hold your feet. And take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom. Yeah, yeah, yeah, yeah. I love to see you strut when you walk into me. When you talking to me, that knocks me out. Oh, yeah. Yeah. With your baby talk on the way that you walk, you know it knocks me right down, knocks me off my feet. Boom, boom, boom, boom. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh. Ciudad Plástica. Tu ciudad en Internet. Regresamos a Rockabilly Vintage. ¿Y qué fue lo que escuchamos? Boom Boom, a cargo de nuestro amigo Fernando Lavado. Y nos dice por acá nuestro amiguísimo hermano Eduardo Marmolejo de Forestar Radio, que nos escriben desde Toluca. Y está una chica que se llama Pantera MX. Dice: hey, sintonizando desde Toluca, Estado de México. Saludos al grupo de Rockabilly, en especial a mis buenos amigos Desarmador y Ángel, de parte de su servidora. Saludos, excelente Rockabilly. Saludos a nuestra amiga Pantera, hermano. Sí, saludos a Toluca, que ya conocemos Toluca, ¿no? Ya fuimos tres veces por allá. Sí, en algunas ocasiones estuvimos por allá en Toluca. Pero a ver, presúmele a Fátima de que si has conocido más de la República que no. No, ella conoce más de nuestro país que yo, la verdad. Bien, entonces pues ahí está el saludo para nuestros amigos de Toluca, toda la pandilla que nos escucha, muchísimas gracias. Este programa es por y para ustedes. Y nuestro amigo Ricardo Hidalgo, haciendo sus peticiones, hermano, dice: pongan una rola de Warren Smith, Rock and Roll Ruby. Y también pide una rola que se llama Who Baby Are You Baby. Vamos a poner el siguiente lunes, hermano. Pues esta rola es dedicada a los gatos locos. Por favor, mándanos a la sección de gatos locos, por favor. Dice nuestro amigo Desarmador Fuentes: vuelvan a Toluca. Bien, todos nos está invitando a Toluca. Sí, todavía recuerdo banda de por allá, el Tiburón, que ya le perdí la pista, y otros chavos, chavas de por allá. Ya tiene, ¿cuántos años que tiene? Pues estamos hablando de más o menos 2008, 2009, ya bastante tiempo. No, sí, ya estamos rucos todos. No, hermano, yo te conocí apenas hace 2 años. Yo a los 22 años todavía me considero joven. Sí, eso sí. Ah, miren, Fátima de Brasil, nuestra amiga de Brasil, que está con nosotros el día de hoy, quiere decir que va a ir pronto, bueno, la próxima oportunidad va a ir a Toluca. ¿O no, Fátima? Bien. Hola, y una otra oportunidad me voy a Toluca, es que a casa me regreso a Brasil, pero en una otra oportunidad me voy a Toluca. Ahí está, bueno, pues por ahí va a andar Fátima, ¿no? Bien, entonces pues ahí, si nuestra amiga Fátima va, por ahí se las encargamos, hermanos, a nuestro amigo Desarmador Fuentes y a nuestra amiga Pantera MX, que por favor nos la cuiden bastante, pues a ella le gusta conocer muchos lugares de todo el México. Mundo y muchos lugares de México, sí. También. Pues bien, entonces nos vamos a ir con otra rola, hermano, ya en un ratito nos vamos a despedir, no sin antes agradecer a toda la pandilla que se reporta y pues aquí a todos nuestros amigos, como es a Andrea Morales, también está de este lado, nuestra amiga Ali Campos. Al rato les vamos a mandar un saludo y dedicarles unas rolas también, ¿por qué no? Ya estás. Pues ¿qué sigue, Tom? Vámonos con otra rola de lo nuevo, hermano. Esto está a cargo de nuestro amigo Fernando Lavado. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet. Apareció el Beatles, con el sonido del Billy Rock, los zapatos. Chuck Berry pensado. Little Richard goes to make Jerry Lee Carson shaker. Paco Vino y su piano. Y la guitarra de Boy Diddley. Don Philly Heavy Cochran. Y Buddy Holly rockearon. Esta es la historia de los rockers. Cuero negro la pasión. El rock and roll mueve el motor. Nuestra rebelión. Viviendo sensaciones. Cargada de emociones. Orgullo y música. Hasta el final. Saltando arriba con un feeling. Y una banda rock. De Hobbit, Danny and the Junior. Llegó el caliente baile de Stroll. Ride the Lion y los Belmonts. Llenaban calles de pasión. Un entero con el Twist. Xavi Checker llenó. Los forcizos con su Cherry. Wildberry y los Chaps. Ike y Tina Turner. Y Del Shannon con su Runaway. Esta es la historia de los Rockers. El rock and roll mueve el motor de nuestra rebelión, viviendo sensaciones, cargada de emociones, orgullo y música, hasta el final. La costa oeste surfeaba con la Beach Boy Band, Johnny Dean y los Safaris cantaban cerca del mar. Desde Liverpool los Beatles, todo lo iban a cambiar. Rolling Stones y Satisfaction, y una rebelión de blues. Los Beatles y sus eléctricos, tiempos de reacción. Otis Redding recordaba, tiempos de amor y juventud. Esta es la historia de los rockers, cuero negro la pasión. El rock and roll mueve. Nuestra rebelión, viviendo sensaciones, cargada de emociones, orgullo y música, hasta el final. Chuck Willy, Sam Cooke, yeah, Grito, yeah, Buddy Knox, Jimmy Bowen, Joy Price, no muevas el día, os echamos de menos, Bobby Darin. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad. En Internet. Tuvo otra rola de los Gatos Locos que se llamó ¿cómo? ¿Tom? Sí, hermano, acá estamos con los nombres y con todos los mensajes de esta rola que se llama Hits Rock, a cargo de nuestro amigo Fernando Lavado, hermano. Y tenemos por acá otros mensajes y dice nuestro amigo Alex Wolf, saludos. Él dice nada más, dice yeah, saludos, hermano, y está escuchando el programa, el cual le agradecemos bastante a nuestro amigo Alex Wolf. Que nos digan de dónde nos escriben, hermano. De México DF, de Toluca, de Aguascalientes. Sí, o alguna otra parte del mundo. Así es, hermano, como nuestro amigo Francis Macri, que nos escribió desde Adelaide, Australia. Y alguna pandilla de España que también se reporta. Y por acá tenemos también en lista a nuestro amigo Mariano Karim Rosales, contrabajista de los Hell Dandies de Tijuana. Sí, que el año pasado estuvieron por acá, ¿verdad? ¿Fue el año pasado o hace dos años? Ya ni me acuerdo. Pues si mal no recuerdo, fue hace un año. Hace un año, sí, exacto. Hace un año. Bueno, por acá estuvieron los Hell Dandies, que bueno, son unos tipazos, ¿no? Y una super bandota. Vientos. Pues vamos a redactar otro poquito de lo que es esta banda, o de lo que fue y de lo que seguirá siendo esta banda de Fernando Lavado y algunos, por decir algunos, porque son bastantes los integrantes que, o más bien los personajes que han pasado por esta agrupación. Y por acá tenemos principalmente a Jordi, que fue contrabajista, Germán Chicano, que era guitarrista, Bernardo en la guitarra, Juan Carlos Veana en la guitarra, Julio Cano en la guitarra también, Santiago del Campo en el sax, Lauren Jordan de Inoportunos en la guitarra, Manolo Germán en el contrabajo, Ángel Collado de guitarra, Quique Sánchez batería, Gustavo Villamor en el contrabajo. Y al último, por fin en 2011, la agrupación quedaría formada por David Lunch y Santi Lunch, no sé si son hermanos, algo así, y obviamente Fernando Lavado en la batería. Pues ahí están las distintas alineaciones, ¿no?, que han tenido los Gatos. Y bueno, ojalá que llegaran a nuestro país, ¿no, Tom? Algún día. Sí, hermano, la verdad es que platicando con el buen Fernando Lavado, pues nos hizo favor de enviar todo este material al mail. Y dice que tiene muchas ganas de venir, tiene ganas de figurar por ahí en el Rock Calavera, pues él lo ha visto desde España y nos hace la mención de que pues lo invitemos, ¿no? Lo invitemos al país y que le montemos por ahí en un flyer para que comparta, sí, toda la escena, pues, española. Ya está, pues vamos a tener que mover nuestras influencias, ¿no, Tom? Para que esa banda llegue a México. Y bueno, pues ahí están los Gatos Locos de España, de lo mejor del rockabilly español. Todavía no nos vamos, todavía tenemos algo de rockabilly español a cargo de nuestro amigo Fernando Lavado. Y nos vamos a ir con otra rola más, hermano, del nuevo disco. Y no se vayan, pandilla, pues todavía tenemos un poco más de rock a cargo de los Gatos Locos. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Christmas party hop. It's the time where you can estuvo otra rola de Los Gatos Locos, una banda pues bien chida de España. Y este, pues ya casi para terminar e irnos a cenar, ¿no, Tom? ¿Qué sigue? Pues sí, bueno, exactamente, ya a mí ya me ha dado hambre y pues estamos por acá con otra rola. No sin antes mencionar que el 12 de junio es el tercer aniversario de Rockabilly Vintage y me parece que si la banda no dispone de otra cosa o el destino o como se le pueda llamar, estarán en escena por primera vez en Pachuca los Enterradores México. Así es, ahora sí una escena, un rock para hombres. Bueno, ahí vamos a estar pues subiendo el flyer también de ese toquín, ¿no? 12 de junio, que nos dice nuestra amiga Fátima de Brasil que el 12 de junio en Brasil es el Día de los Enamorados, ¿o no? Sí, es. El 12 de junio es como Valentine's Day allá en Brasil. Bien, entonces, el 12 de junio es el Día de los Novios allá en Brasil. Sí. Pues con esa gran voz de nuestra amiga Fátima, nos vamos a ir con otra rola. Con una gran voz también de nuestro amigo Fernando Lavado al mando de Los Gatos Locos. Esta es en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Plástica. Tu ciudad en internet. Bueno, pues ya casi nos vamos, ¿no, Tom? Y sí, con este clima, pues un poco frío, se antoja como un té, ¿no? Sí, un tecito, un cafecito y unos buenos cigarros, pues ya que los que sí degustamos de un buen tabaco, pues se antoja bastante con el frío, hermano. Y agradecer a toda la pandilla que nos escuchó, que siga al pendiente de las redes sociales. Y recuerden que nuestras páginas oficiales son Rockabilly Vintage en el fanpage, y el de un servidor es Tom Con, y el de Luis Frenetic precisamente lo encuentran como Luis Frenetic. Yo quiero agradecer, hermano, a nuestra amiga Cherry Mai, que compartió una foto en especial, y dice, la foto dice: yo escucho Rockabilly Vintage, un banner hecho por nuestro amigo Renato Lascano en la ciudad de Pachuca. Y dice: nosotros escuchamos a los chicos de Rockabilly Vintage y son geniales, escucharlos vos también. Pues ellas están en Costa Rica, Heredia, en la ciudad de Heredia, en Costa Rica. Ahí está, pues saludos a Costa Rica también. Y bueno, antes de despedirnos vamos con otra rola, ¿no? Y ya regresamos para decir lo último de este programa, ¿te va? Bien, tus hermanos, me parece perfecto. Nos vamos con otra rola de nuestro amigo Fernando Lavado. Ya saben que esto fue un especial a los gatos. Muchas gracias por el material. Esta rola se llama Wanderer, a cargo de nuestro amigo Fernando Lavado. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bueno, pues este programa ha llegado a su final, no sin antes mencionar que está pendiente, Tom. Muchas cosas, hermano, muchas cosas pendientes. Tenemos por acá, como ya lo habíamos mencionado en el transcurso del programa, la sesión de fotos con temática pin-up llevado a cabo en la ciudad de Pachuca, en el bar de Rata Roja, con participación de mucha gente. Y pues bueno, nos vamos a despedir, no sin antes agradecer a nuestro amigo Miguel Reyes. Él es contrabajista de una banda de la ciudad de Madrid, España. Últimamente el Rockabilly Vintage se ha tupido de bandas españolas, como es Speed Demon Crazier de Pedro Cristóbal, que está en lista su material también para el siguiente lunes. Y también tenemos por acá definitivamente a nuestra amiga Cherry May, hermano, y pues que nos publicó acá esta en su página de Cherry Dolls Costa Rica. Y pues agradecerle a esta chica que siempre nos escucha, hermano, ¿cierto? Nuestro amigo Ricardo, sí. Ricardo Hidalgo, por acá tenemos a nuestra amiga y una de las primeras personas que llegara a apostarle y escuchar el programa, nuestra amiga Betty Monroe, hermano, que por acá está escuchándonos. Saludos, ha prometido ir a verme y hasta la fecha sigo esperando, ¿eh? Un buen medio para recordarle a Betty que tiene que ir a visitar a nuestro amigo Luis Frenetic ahí a su despacho, a su puesto de periódico. Sí. Vientos. Pues de este lado tenemos a nuestro amigo Desarmador Fuentes, desde Toluca, hermano, que dice que por allá tuvo la oportunidad de ver a los Billys Muertos en la ciudad de Toluca con una banda de San Luis que hicieron un tributo a Social Distortion. Muy buen evento aquel. Sí, fíjate que es una de los toquines que tuvieron los Billys, de los más memorables. Cierto, fue una tocada excelente. Y pues ya para irnos, vamos a retirarnos, no sin antes a agradecerle a toda la pandilla que nos escuchó. Tenemos por acá a nuestro amigo Vic Leopard, que siempre está escuchando el programa, a la pandilla de los Johnny Felino de Teotihuacán. Muchas gracias, hermanos. Pues ya nos vamos a ir, no sin antes a pues recordarles que vienen buenos proyectos, el aniversario de la radio. Tuvimos un invitado especial, nuestra amiga Fátima de la Vicente Brasil. Y muchas gracias, Fátima, por haber venido y por visitar nuestro país, ¿no? Unas palabras antes de despedirnos, por favor, Fátima de Brasil. Gracias a ustedes, el gusto es todo mío. Buenas noches a todos, un gusto conocer México. Un día quiero vivir aquí. Espero muy pronto regresar y conocer más México. Gracias, un abrazo a todos. Bien, pues ahí estuvo la despedida de nuestra amiga Fátima. Muchísimas gracias por visitarnos, por compartir esas ideas que vienen de una persona de otro país. Es magnífica la visita de nuestra amiga Fátima. Pues ya nos vamos, hermano, yo me despido. Mi nombre es Tom Con, muchas gracias a toda la banda que nos escuchó, la pandilla que se reporta. Es un verdadero placer compartir toda esta escena con ustedes y definitivamente un gran saludo a nuestro amigo Fernando Lavado, liderando una gran banda que son Los Gatos Locos. Mi nombre es Tom Con, esto fue Rockabilly Vintage y se quedan en voz de nuestro amigo Luis Frenet. Así es, muchas gracias a Los Gatos Locos, este especial, y también gracias a Fátima que nos visitó, bueno, estuvo con nosotros en el programa el día de hoy desde Brasil, bueno, un país lejano. Y bueno, yo soy Luis Frenetic y nos escuchamos y nos mensajeamos la próxima semana. Almas que al caminar consigo, nena. Séllalo con un beso, solo pido eso. Veo la ternura hoy, tus labios me buscarán, acariciando, aprendiendo a amar. Dame tu secreto. Consigo, nena, séllalo con un beso, solo pido eso. que no vuelvas jamás. Así que no, no más.